Soy Maxi y creo que las personas escriben poesía para representar algo como los sentimientos, ya que estas están hechas de sentimientos. Me llamo Catalina. Pienso que los escritores hacen poesías para usarlas como pasatiempo o para dar un mensaje. Hola, soy Maxi y creo que las personas escriben poesías para representar algo como los sentimientos, ya que estas están hechas de este. Soy Kiara Barrios y pienso que escribimos poesías para poder desahogarnos y transmitir lo que sentimos y por cosas que nos quedaron marcadas en la vida. Y pues, los escritores escriben poesías, bueno, primero que todo porque les gusta escribirlos, porque eso puede ser un pasatiempo para ellos, y también porque quieren expresar sus sentimientos o cómo están viviendo algún problema o miedo.